Yo creo que lo tiene todo esta canción de Children Overboard, con la que hemos empezado la presente edición de Intangible 23. Hay un ritmo vivaz, una melodía pegadiza, una sección intermedia casi psicodélica y drásticamente ralentizada, un gran solo de guitarra y unas letras que transmiten una visión pesimista de la humanidad. Por ejemplo, con versos como el que voy a decir ahora, mira a la izquierda y tratan de robarte tu almuerzo, mira a la derecha y más vale que pienses rápido. People are dangerous things. La gente es peligrosa. Ese es el título de esta cara A del single del mismo nombre que han publicado Children Overboard. La cara B, More Than You Deserve, más de lo que mereces, ya la escuchamos el lunes de la semana pasada. En cualquier caso, esta ha sido una estupenda carta de presentación y nos hace esperar grandes cosas de esta banda australiana Children Overboard. Ahora nos fijamos en el artista uruguayo Fernando Henry. Esta es su canción Búho. Thank you. tiene que haber decenas, si no cientos, de discos que imitan en su portada el diseño del Sgt. Pepper's de los Beatles, con esa especie de foto de familia con una multitud de rostros célebres. Con este disco, A Gift for Friends, un regalo para los amigos, el uruguayo Fernando Henry se sumó al carro, y en esta portada pues encontramos figuras también famosas, uno de los Ramones, un futbolista, personajes del mundo del cine, etcétera. Y de este álbum de 2012 hemos sacado lo que acabas de escuchar, el tema Búho. Podemos comentar asimismo que Fernando Henry no es un recién llegado, ni mucho menos, al mundo de la música. Tiene otros 4 trabajos publicados que puedes chequear en su página de Bandcamp, y el más antiguo es de 2002. Nosotros vamos ahora con la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la dedicada a versiones. En este caso te traemos la reinterpretación que el grupo mexicano Dixie Bate hicieron del clásico de Alaska y Dinarama, Ni tú ni nadie. We'll be right back. dónde está nuestro error sin solución. ¿Cuántas veces habremos bailado al ritmo de esas palabras? Se trata, por supuesto, de la canción Ni tú ni nadie, de Alaska y Dinarama, en una versión del dúo mexicano Dixie Bate, que hemos puesto aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. El título de este disco lo dice todo: Terror en el Cibermercado, tributo a Alaska. Se han juntado un buen puñado de bandas de diferentes países: España, Perú, Argentina, siempre en el ámbito hispano, para versionar este tipo de canciones. Y ya te puedo adelantar que en sucesivas semanas caerán al menos un par de versiones más de este mismo álbum, que publicaba en el año 2010 el sello Dorog Records. Y ahora toca recuperar el doom metal de los alicantinos Ela. Todavía no nos hemos cansado de su disco de debut, Broken Cross, Cruz Rota, y ahí va otra de sus canciones, Black Eagle, Águila Negra. Yeah. Así se las gasta esta banda de la comunidad valenciana, ELA. Ya habíamos tenido ocasión de comprobarlo hace unas cuantas semanas cuando entrevistamos a Miguel Fernández, el batería del grupo. Hoy hemos recuperado otro de los temas de su álbum de debut, Broken Cross, era este Black Eagle. Y te recuerdo que el disco ELA lo han coeditado con varios sellos y además estos músicos van a estar de gira en lo que queda de año con varias citas y conciertos programados en la península. Bueno, pues ahora presentamos al músico Eli Thomas. Hace un pop casero con toques de electrónica también y escuchamos su canción Grow Up. Thank you. comenta Eli Thomas que la suya es una música para escuchar con auriculares. Seguramente esa es la mejor manera de apreciar los matices de esta producción casera, pero al mismo tiempo detallista. Y hemos escuchado la canción Grow Up, con esa frase bastante significativa: todavía no quiero crecer y eso no cambiará. Entonces, este es uno de los temas del álbum Quiet Dreamer, soñador callado, soñador tranquilo, una colección de canciones que de nuevo, según el propio autor de la música, Eli Thomas, alias Balú, pues eran canciones que tenía en su cabeza desde hace tiempo. Se puso a grabarlas este verano pasado y el resultado apareció publicado en formato digital en el mes de septiembre. Bueno, pues ya te sonará el nombre del MadFest, un concierto o festival británico con propósito benéfico. Han sacado un recopilatorio con propuestas interesantes y hoy nos quedamos con la siguiente canción, Sunshine, incluida ahí, y la firma el londinense Chris Clark. Shine through the clouds with a smile like yours. You brought up my day. Don't you feel the funky rhythm anyway? Rainbow from the hips into your face. We'll dance in the rain, playing children's games. Catch me if you can, 'cause if you do, I'll be your man. Christopher Clark tuvo una infancia ya vinculada a la música. Cantó en un coro de iglesia y desde los 9 años podía versele con una guitarra aprendiendo a tocar las canciones de los Beatles. Seguramente fue entonces cuando percibió la importancia de una buena melodía en la música pop y aplica ese principio todavía hoy día. Hemos escuchado su canción Sunshine de Chris Clark y su banda, incluida en el recopilatorio Madfest 5 Years in the Clearing, que celebra las 5 ediciones de ese festival benéfico británico Madfest. Y otro recopilatorio nos permite descubrir a la banda The White Wedding Dress, el vestido de boda blanco. Esta es su canción, Sí, Mar. สัญญาณคงคืนกลางกลาย ดวงอาทิตย์ตกดินกลายออกไปจนสุดสายตาถูกแทนด้วยแสงไฟชิดกันโอ้เธอเหมือนเมื่อวันก่อนมีเราสองเธอและเป็นพยานมองท้องฟ้ามีดาวดาวดวงนั้นยังอยู่รอเธอกลับมาหาชีกันช่วยเติมแสงเป็นสัญญาณค่ำคืนกลางกลาย ดวงอาทิตย์ตกดินกลายออกไปจนสุดสายตาถูกแทนด้วยแสงไฟ Sellos asiáticos como Sea Indie nos acercan a través de internet la música que se hace en esos países. Tenemos una buena muestra de ello con el recopilatorio Departure, que recoge canciones de grupos de Tailandia. por ejemplo, estos que se hacen llamar The White Wedding Dress. Los hemos escuchado con la canción Sí. Y seguimos adelante aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Regresamos a Estados Unidos y allí nos topamos con la banda Radiation Hospital. Y esta es nuestra canción, Our Song. El amor que se apaga, la chica que ya no quiere bailar tanto, etcétera. Esa es la historia que se cuenta en esta Our Song, nuestra canción del grupo Radiation Hospital, dirigido por Sam Cooke Parrott. Contó para grabar este disco Something Wild, algo salvaje, con la ayuda de integrantes de destacadas bandas de la escena de Filadelfia, como los Very OK o Swearing. Ambos han sonado por su parte aquí en el programa. Y por supuesto es If You Make It, la página que ha difundido este disco, Something Wild, de Radiator Hospital. Y nosotros llegamos ya a la segunda sección fija de los lunes, la canción en directo. Hoy con una banda que fusiona la electrónica, el rock y el funk. Organic Time Machine, máquina del tiempo orgánica. Escuchamos la pieza New Light, nueva luz, sacada de un concierto del 12 de julio del año 2011. speak of time, gentlemen, I'm referring to the fourth dimension. But the difficulty in explaining the fourth dimension is that it cannot be seen or felt. Ahí estaba la canción en directo de hoy en Intangible 23, New Light, Nueva Luz, del grupo Organic Time Machine, sacada de un concierto el 12 de julio de 2011 en el estado de Oregón. Y un último apunte, Organic Time Machine no solo ponen estos archivos de conciertos en la plataforma, el archivo de internet, sino que también emplean licencias Creative Commons para sus discos de estudio. Y vamos ya con lo último que ponemos hoy aquí. Se trata de la canción A Dance to Half Death, más o menos podríamos traducir eso como Bailar hasta quedar medio muerto, de la Second Hand Marching Band. I saw what I wanted to see the first time that I would, and you spoke to me. I swear you were angry, but I disagreed with the plan you had in mind when you said you believed it was peace for our time. You stood thinking only what you had to gain, an out and out mistake when you feel sympathy pain. I loved her too much to understand that way when you just sought to protect her. But my world well, release her either way. Send an angel. La semana que viene tendremos más tiempo para hablar de esta formación, la Second Hand Marching Band. Hoy simplemente te recuerdo el título de esta canción, A Dance to Half Death. Y entonces nos despedimos ya en esta edición de Intangible 23 en Todo Radio. Nos puedes encontrar en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana. Un saludo de Ayose García y Jonkin Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.